Bienvenido a su programa de Enfoque a la Familia. Le saluda Johanny Hernández. La familia sigue estando en el corazón de Dios. Por eso creemos que es fundamental seguir luchando para cuidar el matrimonio. A la vez, necesitamos inspirar a los jóvenes para que ellos crean que vale la pena casarse y formar una familia. En esta audición, Stephanie Campos conversa con Sixto Porras sobre el tema «Los beneficios de casarse». Actualmente, los jóvenes han dejado de creer en las relaciones serias y sólidas. La falta de compromiso es evidente. Sin embargo, es necesario que levantemos la voz y busquemos impulsar el modelo que Dios ha diseñado llamado matrimonio. Escuchemos más de nuestro tema de hoy. Gracias por estar acá en su programa de Enfoque a la Familia. Qué gusto poder juntos crecer. Y hoy queremos invitar a todos los jóvenes que nos escuchan, y si usted es padre y tiene jóvenes solteros, también para que pueda inspirarle acerca del matrimonio. Nuestro tema se titula Los beneficios de casarse, y lo vamos a desarrollar con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Este es un excelente tema. Después de 30 años de casado, puedo hablar de muchos beneficios y me gusta el tema porque hoy encuentro temor en el corazón de muchos jóvenes a contraer matrimonio. Claro, y hemos visto en la sociedad cómo muchos jóvenes y personas solteras ya no ven el matrimonio como una prioridad, sino que optan por la unión libre o por tener una relación menos sólida. ¿Por qué considera usted que existe ese temor a casarse y a tomar este compromiso? Tristemente, porque un 50% de los jóvenes viven en hogares que han sufrido un divorcio, viven una segunda nupcia o aún viven una segunda o tercera ruptura matrimonial y han crecido en la inestabilidad. Esto provoca en ellos inseguridad. En segundo lugar, los valores han cambiado. Hoy nos hemos vuelto más egocéntricos, autocomplacientes. Quiero disfrutarlo todo, quiero vivirlo todo y luego casarme. Se equivocaron, porque uno puede disfrutar, vivir todo, estando casado con mayor intensidad. Pero este hedonismo, este deseo de tener, de placer, ha llevado a que la persona se vuelva egocéntrica. Claro, tiene una consecuencia. El otro día uno de nuestros ejecutivos participaba en un seminario donde estaban ejecutivos de unos 40 años, entre ellas varias mujeres. Y entre ellas había el siguiente diálogo. ¿Qué nos pasó? Por alcanzarlo todo perdimos nuestra oportunidad de construir familia. Y hoy la pregunta que se hacen es, ¿valió la pena? Esa es la pregunta. Él me contaba la experiencia y me sonaba tan interesante porque cuando hacen el recuento después de los años se dan cuenta que uno de los objetivos fundamentales de la vida es construir familia. Por lo tanto, si yo me enfoco en mí, en mis deseos, en mis satisfacciones, en viajar, en conocer, en comer, en ir, en acumular, en tener, de repente mi vida podría verse envuelta en un egocentrismo que está lleno de un vacío existencial. Porque el amor viene a partir de que yo me entregue también a otras personas. No significa que renuncie a mis deseos, a mis gustos, significa que puedo compartirlo. Otra de las razones que encontramos por la cual los jóvenes no quieren casarse en la actualidad, usted lo mencionó muy bien, creemos que la vida es fácil y entonces podemos vivirlo fácil, sin compromiso. Nos volvemos novios con derechos plenos, no hay compromiso, pero tampoco habrá el deseo de hacer avanzar la relación. O bien nos vamos a vivir juntos con la premisa de si no funciona, pues terminamos. Definitivamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que mantiene una relación sólida es el compromiso. El compromiso de saber que es una relación para toda la vida. El compromiso de insistir en conquistar cuando ya no quiero. El compromiso de perseverar cuando tenga atracción por alguien más, en lugar de dejarme llevar por alguien más, voy a perseverar en consolidar una relación, el compromiso en tener hijos que nos permitan educarlos juntos y que podamos construir una relación que se proyecte en el tiempo. Estas son las principales razones por las cuales muchos jóvenes no quieren casarse. Esto tiene una consecuencia emocional: inseguridad, lo cual es la principal razón, la inseguridad de no querer repetir lo mismo, y por otro lado, el egocentrismo, ¿no? Y tienen razón, nadie puede casarse teniendo una alta idea de egocentrismo. Todos debemos casarnos teniendo una alta idea de servicio. Ahora que hablaba del compromiso, existen actualmente muchos modelos que los jóvenes están siguiendo que son erróneos, y uno de ellos es lo normal, entre comillas, que es para ellos tener muchas parejas, y van como por épocas, igualmente falta de compromiso, pero se ha vuelto como una moda tener diferentes parejas, no solo en la parte sexual, sino también en la parte de convivencia. Bueno, esto multiplica las enfermedades venéreas y de repente tus sueños, tus anhelos se verán comprometidos por una aventura que quién sabe con quién, en qué momento ocurrió. Usamos protección y pensamos que no ocurriría nada. Yo creo que con la sexualidad no se puede jugar, mucho menos con las emociones. Vamos a suponer que entonces tenemos relaciones con cualquier persona que me guste, pero tengo vínculo, tengo encuentro emocional, tengo algo que me proyecte en el tiempo, ¿podré llegar a amar en algún momento o se va a experimentar una gran soledad luego de tantas aventuras? ¿A quién amo de verdad? Yo amo a aquella persona por la cual me sacrifico. Yo amo a aquella persona a la cual le soy fiel. Yo amo a aquella persona con la cual me veo proyectado en el tiempo. Bueno, quiere decir que una aventura por gusto es simplemente una aventura que deja emociones que suben y bajan, pero que no tiene extensión en el tiempo, que no se permite llegar a amar. Y creo que nos estamos perdiendo de algo emocionante si decidimos vivir simplemente aventuras sin tener un compromiso proyectado en el tiempo. Antes de hablar de los beneficios de casarse, me gustaría que nos enfocáramos en cómo debe de llegar una persona para que el matrimonio sea efectivo. Si bien es cierto, no hay matrimonio perfecto, pero hay matrimonios saludables. ¿Cómo debería de llegar el hombre y la mujer para que esto realmente funcione? En primer lugar, haber crecido como persona, superado los miedos, darse la oportunidad de tener la construcción interna de un proyecto de vida compartido, que tenga el anhelo de construir una relación matrimonial, que tenga el deseo de vivir la experiencia de construir una relación matrimonial. Tiene que haber trabajado emocionalmente de tal manera que pueda tener resueltas las cosas internas. Uno de los puntos más importantes del matrimonio no es solamente haber encontrado una buena persona, sino que yo sea la mejor persona, es decir, que yo sea la mejor versión de mí mismo, habiendo superado mis miedos, mis inseguridades, mis mañas, esas que me han mantenido viviendo como hoy vivo, sino que me proyecten en el tiempo, que me permitan asumir responsabilidades y que me permitan disponerme a amar, porque definitivamente amar es entregarse, amar es darse, amar es compartir lo que tengo. Amar es aprender a ceder espacio, y esto es algo que uno tiene que entender que requiere una gran disposición y efectivamente tiene su sacrificio, pero los beneficios son mayores. En cuanto a la felicidad, muchos se casan con la promesa de que voy a encontrar la felicidad cuando me case, cuando aquí también lo hemos conversado, que realmente es un compartir entre los dos. Este es un punto crucial y tenemos que tenerlo claro. El matrimonio no hace feliz a las personas. Si usted como soltero es una persona infeliz, amargada, difícil de vivir con otras personas, usted no va a resolver eso casado. Lo que usted va a hacer es aumentar el problema de la otra persona. La felicidad es una responsabilidad personal, es mi responsabilidad, y yo tengo que aprender a alcanzarla antes de casarme. Como tengo que aprender a alcanzar el equilibrio emocional, aprender a tener un conocimiento profundo de mí mismo, aprender a tener una mística de trabajo donde pueda tener una vida de equilibrio, donde pueda invertir tiempo para mi familia y tiempo para el trabajo. Si yo simplemente sé trabajar y no sé descansar, no sé cuidarme a mí mismo y no sé amar a mis amigos o a mi familia, y yo me caso en esas condiciones, voy a lastimar a mi futura familia. Esto quiere decir que Nunca se case con una promesa de cambio. Cuando nos casemos, yo voy a cambiar. No, eso es una falacia. Lo que usted observa hoy es lo que usted recibirá mañana aumentado. Por eso, siempre es necesario que cuando usted tenga una amiga o un amigo que tiene el potencial de convertirse en novio o novia para casarse, observe las cosas de cómo es la otra persona, cómo se comporta la otra persona, cuáles son sus hábitos, sus costumbres, su proyecto de vida, cuál es su percepción de familia, cuál es su estilo de vida. ¿Es compatible con el mío? Estas son cosas que uno tiene que analizar antes para poder llegar al matrimonio teniendo claro una concepción de familia. Cuando son novios, yo les animaría a que si están pensando en casarse, no solamente planeen la boda, sino diseñen el tipo de familia que quieren tener. ¿Cómo lo logran? Leyendo buenos libros, escuchando conferencias, hablando con matrimonios que han alcanzado el éxito, lo cual les va a permitir a ustedes tener dos listas. La primera lista es lo que no vamos a llevar al matrimonio. Y la segunda lista es todo lo que sí quisiera yo llevar al matrimonio. Si ustedes comienzan a trabajar esto, ustedes tendrán más fácilmente la ilusión de casarse y perderán el miedo a casarse. Cuando uno habla del matrimonio que quiere, uno despierta ilusión. Esta ilusión es lo que nos impulsa a contraer matrimonio. Por eso, desde ahora, diseña el matrimonio que quiere tener, la familia que quiere construir. Esto le será más fácil cuando, encontrándose con la persona correcta, al compartir su proyecto, la otra persona se ve invitada a compartir el de ella también. Si ustedes encuentran complemento, pues son el uno para el otro. Bueno, mañana vamos a continuar hablando de los beneficios de casarse porque indudablemente vale la pena hacerlo de la mejor manera. Seguro. Y yo estoy seguro que cuando usted escuche los beneficios, no solamente los que yo le voy a decir, sino los que usted podría investigar, va a desear casarse. No podemos dejar que el egoísmo y la inseguridad nos roben el hecho de soñar en construir un matrimonio saludable al lado de aquella persona que decidimos amar hasta el final. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Amor y Respeto en Familia, del autor Emerson Eggerich. Una palabra a tiempo y el abrazo diario van a lograr que tanto los hijos como cada uno de los miembros de la familia se sientan amados, aceptados y cuidados. Y ahora, escuchemos nuestro segmento, Finanzas con Propósito. Mamá, mis finanzas no andan bien. ¿Cómo saber cuándo nuestros hijos no andan bien en sus finanzas? Hay tres formas equivocadas de enfrentar los problemas financieros de sus hijos. La primera es sobreprotegerlos, lo cual es peligroso porque usted puede sentirse culpable, ser manipulada y sufrir más de lo necesario. La segunda es no estar informadas, con lo cual sus hijos van a ocultar la información, le pueden mentir y hasta le pueden estafar. Y en tercer lugar es despreocuparse, que ellos se las arreglen, lo cual va a distanciarle a usted de sus hijos porque ellos van a sentir que usted no les apoya. ¿Qué debemos hacer? Sea modelo, motíveles, sea una mentora de sus hijos, sea firme y equilibrada. Acérquese y ayúdele a encontrar una solución adecuada a los problemas financieros. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito de Enfoque a la Familia. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Mañana podrá escuchar la segunda parte de esta entrevista. Le animamos a que visite nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará artículos, videos y la tienda en línea donde puede descargar los programas de radio o las conferencias. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.